son las cosas de la birra, son las cosas del beber. Las mejores historias surgen alrededor de una birra. Por eso, escucha Las Cosas de la Birra. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tutas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del beber. Todos los jueves, a partir de las 9:30, aquí, en Onda Terral. Con las cosas yo, de... Y a la cerveza, ¿cómo es pesado? Canta, ¿no? Las cosas de... No, que no cante más, cerveza. Muy buenas noches, queridos oyentes de Onda Terral, la buena onda malagueña. Sí, no se han equivocado, es correcto. Están escuchando Las Cosas de la Birra, pero no, no soy José López. Hoy, de manera excepcional, y ya veremos si puede ser que más veces, voy a presentar el programa. Aquí les habla Paco Pascual, el ingeniero de la vida. Queda mucho, queda mucho. Pero no saben a pensar que voy a hacerlo yo solo. Por supuesto que va a estar con todos nosotros esta noche José López, ahí al otro lado del micrófono. Buenas noches, José. Buenas noches, hay algo que aquí no me cuadra. ¿Cómo es que yo estoy al otro lado del micrófono? Si siempre estoy al otro lado, ¿cómo es posible? Bueno, hoy... ¿Qué está ocurriendo? Hoy vamos a darle una vuelta de hoja a todo esto. No siempre eres tú el que propone los temas, porque ya saben nuestros oyentes cómo funcionan las cosas de la birra. El presentador tiene un tema y es el presentador quien propone al invitado, a los invitados, a los colaboradores, un tema, una temática, de una manera sin preparar y bueno, y surge son el programa. Los vecinos los que eligen al vecino y el vecino son los que eligen al presidente. Pues hoy vamos a hacerlo así. Muy bien, pues pero de todas formas, ¿me has despedido o qué? Como pueden ver todos nuestros oyentes, bueno, ver, no, escuchar todos nuestros oyentes, pues José no está acostumbrado a estar al otro lado, a ser dirigido en lugar de dirigir. Y entonces, claro. Siempre tengo que ajustar cosas, Paco. Tengo que ajustar. Si podemos, podemos interrumpirnos, pero me tienes que dar paso, ¿no? Exactamente, correcto. Vale, muy bien. ¿Vale? Pues le das pero al bueno, botoncito no pasa nada. Le damos al botoncito rojo. Y bueno, el tema para hoy, supongo que estarás impaciente por conocer cuál será. Pues sí, la verdad que estoy ardo en deseo saber qué me has planteado, porque yo ya te digo, como has dicho al principio, yo no estoy muy habituado a estas cosas, a poner tú el tema y que yo me quede aquí como un mero espectador. A ver, pues, miedo te tengo. Hoy creo que te voy a sorprender. Hoy el tema, la temática de hoy va a ser la imaginación. La imaginación. ¿Tú tienes mucha imaginación? Yo tengo bastante imaginación y me ha ido en la vida regular debido a eso. ¿Buena o mala? Yo tengo mala imaginación y no suelo equivocarme cuando tengo mala imaginación. Y tengo a veces... Es que no sé si... Estoy confundiendo imaginación para. Con tener no buenas quiero, ideas. No. Para, José, para. No quiero que me lo digas todo ahora. Quiero que me lo digas dentro de un momentito. Bueno, la imaginación es algo tan bueno como malo. Realmente la imaginación no podríamos decir que es algo positivo o negativo, ¿no? Podríamos decir que la imaginación es algo que nos permite evadirnos de donde es algo etéreo que nos permite evadirnos de nuestra vida, que nos permite crear, nos permite tener nuevas ideas, nuevos conceptos, o sea, nuevos cuadros, nuevo arte. Tú como artista, ¿qué nos podrías decir sobre la imaginación? Open my mind. Yo siempre, en cuestión de arte, es lo que te iba a decir antes, la cuestión de arte, Yo suelo ser un simple, un mega copiador. Yo copio. O sea, imaginación tengo poca en ese sentido, pero después tengo imaginaciones para cosas malas, por ejemplo. Para cosas malas. Yo suelo tener imaginaciones para cosas malas, nunca para lo bueno. Así que pero... me imagino cosas, lo que... Y a ver, yo una temporada en que, si puedo seguir hablando, que no lo sé, una temporada en que yo imaginaba, por ejemplo, jugaba al que tenía al lado en la cafetería, en la mesa de al lado, imaginaba su vida. Digo, este se puede llamar Pepe, está casado con no sé qué, a lo mejor está enamorado de la vecina, de la secretaria. Me inventaba unas historias y como no sabía, después ese señor o señora se iba de la cafetería y ahí me quedaba con la historia en mi mente, me lo imaginaba y creaba vidas paralelas. Bueno, yo creo que así es como los grandes escritores han creado obras, ¿no? O sea, si podemos a pensar un poco en Cervantes, pues prácticamente el Don Quijote es la imaginación de un pobre loco, al fin y al cabo. Efectivamente, que la imaginación es eso, es que tu mente se sale de la rutina normal, de lo que está establecido, digamos, ¿no? ¿A dónde me quieres llevar, Paco? ¿A dónde me quieres llevar? Y a la imaginación mala, ahí es donde te quiero llevar. A la imaginación mala. Sí, porque la imaginación también puede jugar malas pasadas, ¿no? Puede jugar malas pasadas y puede servir para hacer el mal también, para hacer el mal, ¿no? Y el bien. Porque, claro, es que esto es un programa de humor, tú ya lo sabes que esto es un programa de humor. Y ahora yo te voy a decir, quiero ver si recuerdas de joven, ¿no? De cómo utilizabas la imaginación para hacer cosas malas. Y cuando digo cosas malas me refiero a cosas que los oyentes, por ejemplo, no puedan... Entonces a ti te lo voy a contar, o que se va a enterar todo el mundo si lo cuento. Pero esto, tú sabes que esto es entre tú y yo, realmente esto es una conversación entre nosotros, pues... y no nos escucha nadie más. Todo empezó un frío día de octubre. No, pero cuando era pequeño en la EGB, por ejemplo, yo era siempre, bueno, el calladito, el que estaba ahí, pero me usaban a mí porque yo tenía imaginación para hacerle las putadillas a los profesores y a los alumnos. No era lo típico, pones arriba una papelera con cuatro cosas y cuando abra la puerta se cae. No. Yo ya pensaba en un sistema de poleas, después no lo podía llevar a cabo, pero yo era el creador de esas cosas y lo demás lo ejecutaba. Pero bueno, la imaginación. Es que da para mucho juego la imaginación, ¿eh? ¿Tú sí, crees? Sí, da para mucho. Mi pregunta viene ahora. ¿Tú crees que los niños de hoy en día tienen menos imaginación? No. Todos tienen la imaginación. Ya se lo damos todo hecho. Videojuegos. Todos se lo damos hecho. Los juguetes. Tú le das ahora, yo qué sé, dos cajas de madera y no saben qué hacer con ellas. Nosotros imaginábamos... Yo me hacía hasta casas por dentro. Yo a los clips de Playmobil le hacía ciudades enteras. Y hacía unas movidas increíbles. A ti no te ha pasado. Yo me acuerdo. A ti no te ha pasado. Yo tengo sobrinos pequeños. Bueno, ya no son tan pequeñas, ¿no? Pero de escucharles decir muchas veces lo de. Ay, me aburro. Me aburro, y es porque claro. No tienen imaginación para jugar. Porque no saben usar su tiempo libre. En cuanto tienen un minuto libre, dos minutos, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Necesito estímulos de otros sitios que estén ya creados para tener imaginación. Si no, se quedan ahí parados y. Bueno, me aburro, ¿qué hago? Me aburro. ¿No tienes un efecto de me aburro? No, tengo un efecto de bostezo. Ah, de bostezo. Es que claro, tú como eres el presentador es el que tienes que gestionar todas estas cosas. Que tienes que tocar todos los botoncitos que hay en Onda Terral disponible. Pero no quiero que nuestros oyentes piensen que se aburren con nosotros. Por eso. ¿O es que no tienes la imaginación suficiente para llevar un programa de media hora, Paco? Hombre, por supuestísimo, por supuestísimo. Esto suena un poco de... Así con un látigo. ¡Ksha! Tampoco tienes efecto de látigo. Sí, lo tengo puesto, perdona. Por eso, bueno, me gustaría aprovechar que nuestros oyentes recordarles que nos pueden escuchar y pueden participar en nuestro programa escribiéndonos a través de ondaterral@gmail.com. Sí. Y que también nos pueden escuchar a través de la aplicación que dentro de poco va a haber sorpresas con la aplicación. Ahora mismo, para bajársela, nos pueden escribir y se la mandaremos de forma gratuita. Para vamos a ver si nuestros ingenieros se enrollan y lo terminan, ¿vale? Porque están ahí todavía creándolo. Ah, ahí va otro chá. Otro pero bueno. Y recordarles que todos nuestros programas los pueden escuchar también a través de nuestra página web en versión podcast, ¿correcto? Correcto, Paco. ¿Ahora puedo decir yo algo o no puedo decir sí. algo? Puedes puedo decir lo que no. Quieras, sí. Que si nos están escuchando ahora en este directo, medio directo, porque esto está hecho, nada, minutos antes de que esté sonando los jueves a las 10 de la noche, o nos pueden estar escuchando nosotros en la redifusión, que son los domingos a las 6:30. O si no, lo puedes estar escuchando donde quiera, cuando quiera, en el 2035, en los podcasts que tenemos arriba en la pestañita de podcast, en la página web. Me alegro mucho que le hayas recordado todo esto a nuestros queridos oyentes. Pero bueno, vamos a seguir donde estábamos, que estamos hablando de la imaginación. Porque de pequeño nos decían, cuando estamos ahí con la imaginación un poquito suelta, empezamos a imaginar cosas y las manos llevan a un sitio. Eso nos decían nuestros padres. ¿A qué sitio, Paco? ¿A qué sitio llevan cuando, las manos? Cuando te decían, oye, cuidado. Cuidado que las manos van al pan, decía, cuidado que las manos van al pan. No te toques que te sale grano. ¿Y eso qué quiere decir? ¿La mano para el pan quiere por decir? Cierto, no te toque. Decía que te quedabas ciego y se te caía el pelo, Paco. Pueden ver todos los oyentes, pueden entrar en ondaterral.com y ver quiénes somos. Y ver en la página de quiénes somos quién es Paco Pascual. Y así pueden verlo y ver cómo es, lo guapetón y lo atractivo que es. Voy a dejar a nuestros oyentes con la intriga. Para que entren en la página web y lo puedan mirar. Y puedan mirar el nuevo presentador de las cosas de la birra. Oh, pero ¿cómo que el nuevo presentador? ¿Pero esto no iba a ser algo puntual? ¿Esto no iba a ser una colaboración puntual? No escuchan los aplausos, son de nuestros oyentes que están contentos por tener a un nuevo presentador. Pero bueno, vamos a seguir. Quiero seguir con el tema de la imaginación porque me gustaría saber... casos buenos en la historia de la imaginación. De la imaginación. Que no tiene nada que ver con la invención, ¿verdad? Con los inventos. No tiene nada que ver, ¿no? Imaginación, hombre, está, tú lo separas. ¿No? Hombre, yo creo que para tener una buena invención hay que tener una buena imaginación. Claro, los grandes inventores, el fuego, la rueda y todo eso, fue alguien que tuvo imaginación, ¿no? Que dijo, hostia, ¿cómo puedo rodar a esta mujer, en vez de llevarla a la cueva por los pelos, cómo hago una rueda para poder llevarla en una carretilla a la cueva? ¿No? Para, yo tengo que poner un pitido de censura, ¿eh? Que no, si hombre, no, a veces nuestros oyentes se van a pensar que somos un programa que potencia. No. Estoy retrotrayéndome a los 3.500 años atrás. Eso fue otra sociedad, otra cultura, otro tema, otra movida. Estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, el fuego. El que inventó el fuego dijo, hostia, y tengo frío, ¿y qué puedo hacer para que algo esté calentito? Por ejemplo, ¿no? ¿Y la tuvo música? Que tener una invención, una imaginación. ¿Y la música? Porque claro, ¿cómo imaginarías la primera música? ¿Cómo sería la primera? O sea, imagínate ese Neandertal, ese Homo Sapiens que está en una cueva y de repente dice, voy a inventar música, ¿no? ¿Y cómo sería la canción o el himno de su cueva, no? ¿Cómo imaginaría? ¿Cómo lo haría? Hombre, tenía buena resonancia, eso seguro, pero eso fue con unos huesos ahí dándole pam pam y a partir de ahí empezó ya y ya llegó a Kenny G y a Bad Bunny. Y ahí a Bad Bunny pues hemos pasado por toda una generación de músicos y de... Ese ha sido el tope, ¿sabes? Ese ha sido un chiste malo. Ay, ay, ay, ay. Pero bueno, pero ¿qué más cosas podemos decir de la imaginación? ¿A dónde no hubiera llegado el ser humano si no hubiera tenido imaginación? ¿Hubiéramos llegado al espacio? ¿Hubiéramos llevado a, no sé, a dónde? Imagínate, yo creo que está ligado los inventos a la imaginación. No sé hasta qué punto, porque Claro, tú al principio cuando sacaste el tema es la imaginación. Me imagino que estoy en un, yo qué sé, de crucero con, yo qué sé, o estoy no sé dónde. Pero no, yo creo que si vamos a algo más terrenal, a inventarnos algo, yo creo que hay que separarlo, ¿no? No sé, me has dejado ahí un poco pensando. Me ha dejado vaginando, en vez de pensando. Y vaginando. Me ha gustado. Eso quiere decir que el tema te ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente, Paco, la imaginación. Y bueno, imaginación. La verdad es que yo de pequeño tenía bastante imaginación. O sea, mis hermanos eran mayores, yo era pequeño y tenía que buscarme la vida yo solo. Y tenía que jugar yo solo. Y me acuerdo que uno se juntaba sus cositas y te montabas tus amigos imaginarios. Imagínate yo que era el más pequeño de 5 y hay un cambio generacional muy, muy largo, muy alto. Yo hacía mis cosas, menos mal que tenía ya mis sobrinos, pero yo también me imaginaba mis movidas. Yo le hacía, ya te digo, a los clips de Playmobil unas cosas, hasta los carnavales le hacía. Le hacía la gala de carnaval, de la reina de carnaval de Playmobil. Cuando habían carnavales, ¿eh? Cuando había carnavales antes. Yo la imaginación la he desarrollado bastante, pero yo creo que eso es algo innato que tienes, pero que lo desarrollas si la vida te da esa, ¿no? Esos vacíos que dices, necesito hacer algo, necesito inventarme algo. Yo creo que te lo estoy poniendo muy profundo, ¿eh? Me gusta esta parte de... Sí, te ha gustado, sí, ¿no? Sí, me gusta estar en el otro lado, inside, over the... The other side of the microphone. Bueno, realmente sí, porque tenemos un micrófono cada uno, así que... La bombilla, la pólvora, el fuego, como dije antes, la máquina de vapor, a ver... Para, pero una cosa es... no te olvides que puede haber inventos que no se hayan producido por la imaginación, sino por buscar una solución de algo. Dijeron, claro, oye, necesitamos una máquina que vaya más rápido, pues vamos a hacer la máquina de vapor para hacer una locomotora. ¿Pero eso surgió de una imaginación o no? ¿Surgió de una necesidad? Es que ahí está el tema, porque la imaginación mía de pequeño era a raíz de necesidades. De necesidades del aburrimiento, de matar el tiempo. Pero una imaginación, dos imaginaciones, la imaginación se puede contar. Claro, es contable, es verdad. Es cuantificable. Yo creo que es un ente... Ahora estamos contando cosas de la imaginación, por lo tanto... Yo creo que es un bien inmaterial, Paco. Inmaterial, no existe. No se puede tocar. Es como el amor, Paco. La imaginación es como el amor. De hecho, muchas veces nos hemos enamorado imaginariamente de nuestra profesora. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Claro. Me gusta mucho que saques ese tema. Amores imaginarios. Imaginarios. Amigos imaginarios, como dijiste tú. Sí, amores, te puedes enamorar. Estoy enamorado de la profesora y no se lo voy a decir. Y yo me creo una historia y pienso que cuando salga de clase me va a hablar, me va a escribir, lo que sea. Y amores imaginarios como amigos imaginarios. Pero bueno, la verdad es que nuestros oyentes, aunque nosotros decimos muchas cosas delante del micrófono y nuestros oyentes no pueden escuchar, es verdad que muchas otras cosas se quedan detrás del micrófono. Pero que imaginen por ellos lo que quieran. Exactamente, que imaginen ellos lo que quieran. Porque a veces la imaginación también te permite esperar más, ¿no? Porque si te lo dan todo hecho, pues no te quedas ahí como, uy, ¿y qué estarán diciendo detrás del micrófono? Y entonces ese misterio... Y se lo estarán pasando bien, se lo estarán pasando mal, son feos y guapos, eso ya lo sabemos por la página web, ¿no? Si son feos o guapos. Pero es verdad que la radio es mucho de imaginación. Claro. Porque ahí por te imaginas historias. No, o no escuchaba antes por la noche a Gemma Niergan hablar por hablar, ¿no? Y la gente hablaba, no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, yo trabajé de teleoperador. Yo me imaginaba, a raíz de la voz que yo percibía con mis auriculares del cliente que llamaba siempre cabreado, decía, esta tiene una voz muy sexy, esta podría ser muy guapa. Y después veías la ficha y no, era guapa. Es una la imaginación, yo creo que es romántica, es bonito, hay que mantenerla, no hay que romperla. No hay que romper la imaginación, hay que dejarla ahí. Pero bueno, a pesar de que hoy el programa lo estoy dirigiendo yo con tu permiso, ¿vale? Creo que todos nuestros oyentes saben muy bien que siempre, casi al finalizar el programa de Las Cosas de la Birra, pues hay una sección muy afamada por nuestro público, que genera mucha alegría y que les gusta, y que son las noticias curiosas. ¡Curiosas! Ahora comienza Noticias Curiosas. Noticias Curiosas. Noticias Curiosas. Bueno, y creo que nos has traído alguna, ¿verdad? Creo que tienes por ahí alguna noticia curiosa que quieres compartir con todos nosotros, ¿verdad? Me ha gustado mucho tu jingle nuevo de Noticias Curiosas. Eso que es un regalo también. Aquí se toman decisiones sin mí, ¿o qué? ¿Qué pasa aquí? Aparte, es con mi voz. ¿Cómo lo has hecho? Es magia, la imaginación de la radio. La primera que traigo, no sé cuánto tiempo tengo, creo que 7 minutos con 44 segundos. La primera que tengo no es curiosa. O sí. Al menos 379 personas han muerto desde 2008 por tomarse selfies. Desde que existe el selfie, han muerto 379 personas por hacerse selfies. Acantilados. En fin. Estas son unas cuantas al año, ¿no? Sí. Unas cuantas al año. Y son más frecuentes entre los jóvenes de hasta 19 años. De hasta 19 años. Después hay Está bien. Oye, quedamos fuera de ese grupo, ¿no? O sea, me puedo sacar un selfie y estamos fuera, ¿no? Bueno, pero es un alto porcentaje. Hay algún tonto y tonta que se tiran abajo. ¡Que van a hacer la foto! Por ejemplo, ¿sabes quién hizo la investigación? En la Universidad de Elche. Elche. Mira que había universidades, ¿eh? Mira que está la de Wisconsin. El de Wisconsin, la de Massachusetts, la de Baltimore. Y está muy bien el estudio porque en la carpetilla, ¿no? Hay una carpetilla donde se escriben las cosas, ¿no? En papel, hay papel. Y en la carpetilla pone: el estudio se llama Muertes por Selfies mediante una herramienta de inteligencia epidemiológica 2008 a 2021. Estudio transversal. ¡Wow! Tú ves esa carpeta y dices, esto está interesante. Y son los gilipollas y gilipollas que se tiran de un acantilado abajo para hacerse una foto. Eso sí que ha tenido imaginación para escribir el nombre. Para terminar, por países. ¿Quién si no? ¿Tú qué crees que es el primer país que hay más muertes para hacerse selfie, Paco? Déjame, y voy a adivinarlo. La India tiene 100 fallecidos, Estados Unidos 39, Rusia 33 y España se queda en el sexto lugar con 15 fallecimientos. Estamos en un ranking, en el ranking estamos en el sexto. Bueno, vamos. Oye, de 300 y pico personas. Y bueno, pues nada, después de medios de transporte, pasa un tren y tal, pues cosas así, no solo porque estás en un acantilado, voy a hacerme la foto. Muchos motivos. Hombre, hay algunas veces que se dan accidentes muy traumáticos. ¿Traumáticos? ¿Traumáticos? ¿Traumáticos? No sé qué imagine la gente, ya que estamos hablando de imaginación. Bueno. ¿Y qué otras noticias curiosas tienes por ahí para nosotros hoy? Honran su último deseo enterrándolo con su camioneta favorita. O sea, un tío que se muere dice, pues yo antes de morir quiero que me entierren con mi camioneta porque estaba enamorado de ella. Y va, y te han tenido que hacer un boquete gigante, una grúa. Digo yo que habrá tenido que pagar el señor todo eso, ¿no? San Carlos. ¿Cómo, perdón? ¿San Carlos? ¿San Carlos dónde es? No, de San Carlos, en México. En el Distrito de México, en San Carlos. Y nada, es que el hijo, por lo visto, le regaló la camioneta, no sé qué, y no la pudo disfrutar mucho porque se murió. El hombre se murió, no lo tenía previsto y se murió. Pero antes de morir, me estás diciendo que hicieron le hicieron una tumba tan grande para meterlo con la camioneta adentro. Sí, sí, hay una foto en la que se ve un pedazo boquete, una grúa pluma de esta, la camioneta y el dentro metido. Ahí está. Yo quiero que me entierren en cerveza. ¿Tú quién quieres? Eso es para un tema aparte, Paco. Otro día. ¿Cómo quieres que te entierren? Buah, yo quiero... Yo voy a montar un funeral para mí del carajo. O sea, aquello va a ser... Le va a salir caro los que me tengan que enterrar a mis amigos para tener que pedir un crédito. Eso lo tengo clarísimo. Un contenedor de cervezas, ¿no? Contenedor de cerveza, no, todo pagado. No, que he pagado. Va a venir un señor camarero con la pajarita a decir, oye, ¿y esto quién lo paga, no? Y una fiesta después. Y ahora comienza Noticias Curiosas. Bueno, ¿y tienes alguna más por ahí? Porque tenemos tiempo para que nos cuentes alguna más por ahí. A ver, seguro que sí. Se tatúa el nombre de su novio en toda la espalda una semana antes de separarse. Oh. ¿Y eso? Una usuaria de TikTok que se tatuó el nombre de su novio en letras gigantes solo una semana antes de que se separara. O sea, se lo tatuó, se puso Paco en grande. Paco. Encima con K. Yo lo apuesto. Se llama Aslin Grace. Fue a las redes sociales, se compartió la historia, se hizo la foto. Aquí está la piba, muy guapa la verdad. Y él le llega del cuello abajo hasta donde termina la espalda. Y 21 años tiene la pobrecilla, se piensa que el amor es para siempre, se tatúa el nombre y una semana antes, hasta luego. ¿Y ahora qué hace con el tatuaje? ¿Se lo tiene que quitar? ¿No puede adaptarlo? ¿No puede poner nada más? Hombre, no sé, si te llamas Paco, pues a ver cómo lo cambia, le pones Paco Me, le pones una Me y dice, no, es que me llaman Paco Me. Pero si te llama Enriqueta o si tu novio se llama, yo qué sé, Juan Carlos, ¿cómo le cambias ahora? ¿Qué le pones al lado? ¿Le haces una sopa de letras? Por ejemplo, mira, una sopa de letras. Podría poner. Vamos con otra noticia curiosa, Paco. Y bueno, la última noticia curiosa del día, ¿tienes alguna por ahí? Sí, un hombre desaparecido que se une a su propia búsqueda. Un hombre que se había desaparecido en Turquía, que no todo es de la India, se unió accidentalmente a un grupo de búsqueda de personas extraviadas para darse cuenta, horas más tarde, de que era él a quienes trataban de buscar. O sea, hay gente buscando por el bosque y dice, ah, pues voy a unir para ayudarlo. Oye, ¿a quién están buscando? A un señor que se llama Paco Pascual. Hostia, pues eso soy yo. Yo no he desaparecido. Total, que se unió y se llamaba Ferdinand Mutiu. Que estuvo bebiendo con unos amigos y se internó un poquito lejos del bosque, se separó, se le fue la olla, fue a mear y se fue a Quinto Pino, nunca mejor dicho, y se perdió. Pero él no sentía que estaba perdido. Y encontró una gente buscando una vez de búsqueda y al final estaba buscándose a sí mismo. Mi madre, ¿cómo está el percal? No hay que beber en el bosque, ni irse muy lejos a mear. No hay que beber en el bosque, pero bueno. Bueno, pues el programa de hoy llega a su fin, querido amigo José y queridos oyentes. Así que agradezco mucho que me hayas permitido presentar el programa de hoy, de dirigirlo, de llevarlo. Espero que a nuestros oyentes también les guste. Permitido, te hemos dado un micro, te hemos dado un botón, te hemos dado las claves y claro, ahora ya la lías. Ahora ya cuando quieras vas a hacer un programa y vas a dejar a mí al lado. Esperemos que a nuestros oyentes les guste y bueno, solamente nos queda despedirnos hasta la próxima vez. Pues muy bien, muchísimas Paco, gracias por darme esa oportunidad, ¿vale? Espero volver. Espero volver. ¿Me vas a llamar otra vez? Te llamaré otra vez, seguro, no me queda otra, te tengo que llamar, así que... Muchas gracias, Paco, muchas gracias, agradecido y emocionado. Pues nada, a mí solamente me queda despedirme, gracias a nuestros oyentes, gracias a Onda Terral por estos días, y bueno, espero escucharles pronto, la próxima semana, en el siguiente programa de Las Cosas de la Birra. Así que, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.